Horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas. Mami, tienes que venir a probar. Mami, ven a probar. Ya se déjale ya. No tiene pa' empezar. Dile que estás cansada. Y vente conmigo a París. Vente conmigo a París. Mira que tiendas, Gucci, Prada, pa' que me entiendas. Tú eres la jefa en mi hacienda, lo que sientas. Que lo nuestro no es de broma, somos leyendas. Como Francesco la Roma, pa' París. Cuando quiera huir de los líos y si quieres en abril. Al Caribe y huimos del frío, te llevo a París. Ven que te llevo a París. Te llevo a París. Ven que te llevo a París. Horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas. Mami, tienes que venir a probar. Mami, ven a probar. Ya se déjale ya. No tienes pa' empezar. Dile que estás cansada. Yo te llevo a París. Mami, te llevo a París. Yo te llevo a París. Yo te llevo a París. Yo te llevo a París. Vente conmigo a París. Yo te llevo a París. Yo te llevo a París. Asientos reservados en el VIP. Vuelo sin escala directo a Madrid. Nena, tú naciste pa' vivir así. Cenas en Milán y noches en Berlín. Ese chaval aún no es pabilao. No sea el diamante que está a su lado. Dile que el chollo se le ha acabado. Elige un buitón con cordón dorado. Esta vida es pa' vivirla, ma, dime que sí. Servicio de habitaciones, el Hilton y el Ritz. El desayuno en la cama te lleva a París. Y el que se quede aquí. Horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas. Mami, tienes que venir a probar. Mami, ven a probar. Ya se déjale ya. No tienes pa' empezar. Dile que estás cansada. Yo te llevo a París. Mami, te llevo a París. Yo te llevo a París. Yo te llevo a París. Yo te llevo a París. Vente conmigo a París. Yo te llevo a París.